como un tímido reflejo del ayer, aparece tu recuerdo. Otra vez el mundo entero está al revés y me escondo donde puedo. Pero aún así me encuentra allí en silencio. Se cuela dentro de mis pensamientos y no sé cómo evitar echarte de menos. Tú, tan presente tú en mi mente, tú que ya no estás. Hace tiempo que no hablamos y lo sé, lo dijiste tantas veces. Tú querías solo desaparecer, despedirte para siempre. Era como echarle gasolina al fuego y lograr salir ileso de un incendio que no se puede apagar por más que lo intento. Y tú, tan presente tú en mi mente, tú olvidarás. Y tú, encadenada tú a mi alma, tú que ya no estás. Juguemos a que el tiempo no pasó, que no hay distancia que pueda alejarnos, que no hace falta decir adiós. Tú, tan presente tú en mi mente, tú me olvidarás. Alma tú, que ya no estás, tú que ya no estás. Oh, oh, oh. Tú que ya no estás.